Incendiando el reino. Las morras chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambeando nos pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde mami, arde. Un programa realizado por morras y para morras, donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami. Morras Chambeando 2020. Muy buenos días. Estamos aquí en un nuevo programa del Morras Chambeando en Arde Mami. Hoy es sábado 22 de octubre y nos encontramos muy, muy contentas este día de estar compartiendo el set con las chiquillas de del colectivo Yaimbanini, con quien vamos a estar conversando sobre esta potente mujer, así que nada, pues esperamos que se vayan sintonizando. Entramos con la canción de Amapola Maleza, la música que vamos a escuchar hoy en día fue programada también por las chiquis, y como les contábamos, bueno, durante el mes de octubre, septiembre, estuvimos realizando en el Arde Mami un ciclo de memoria que se llama Ni Perdón Ni Olvido, Castigo a los Asesinos. Y en ese contexto, entonces, que estuvimos revisando algunas de las acciones de la dictadura y de la democracia, también como en términos de detenidos de desaparecidos, violación a los derechos humanos. Entonces, súper pertinente la conversación del día de hoy. Les agradecemos un montón que estén acá y, bueno, queríamos que se presenten, que saluden aquí a nuestra audiencia que nos está escuchando por las distintas redes sociales. Y, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Claudia? Bien. Bien, gracias. Estamos súper agradecidas por la invitación y tener la posibilidad de que otras compañeras en otros territorios de Latinoamérica tengan la posibilidad de conocer la vida de Jane Vanini. Bueno, mi nombre es Claudia y soy parte de la colectiva. Súper, bienvenida. Gracias. Mi nombre es Pamela también, soy parte del colectivo Jane Vanini. Y lo mismo, pues ahí me subo a las palabras de la Claudia, muy agradecida por la invitación y feliz de poder compartir la historia de Jane a más compañeras, pues en todos lados. Hola, mi nombre es Daniela, pertenezco también al colectivo de la Jane Vanini. Y bacán la invitación, se agradece que podamos compartir la experiencia que hemos tenido como colectivo y también poder masificar la historia de la Jane Vanini, porque es lo que nosotros por lo menos queremos rescatar. Súper, muchas gracias. Y está la Cami también, que está por aquí sacando fotitos y registros, entonces está un poquito alejada del micrófono, pero también aquí es parte del colectivo. Ahí ya nos van a estar contando también de qué trata esta documentación que están realizando de las acciones. Uh-huh. Bueno, como les decíamos, estamos muy contentas, bienvenidas, esperamos que tengamos una conversación así muy entretenida. Saludamos uh-huh. al Manu también, que está en los controles. Agradecemos ahí a la cooperativa Nómada Sur por prestar los equipos. Y bueno, nos vamos a ir a una canción entonces para entrar de lleno a la conversa. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Estamos de regreso, estamos aquí conversando tras bambalinas con las cabras de la colectiva Jane Vanini. Es un colectivo que se posiciona también en un barrio de aquí de la ciudad de Concepción, que es un emblemático, es Lorenzo Arenas, para quienes nos escuchan de otros territorios. Lorenzo Arena tiene una historia de lucha bien interesante durante la dictadura y en realidad en general durante sus distintos como periodos ha tenido muchos espacios de organización. Para la revuelta también fue un lugar muy importante de donde se activaron varias cosas, asambleas, ollas comunes, etcétera. Y bueno, para la dictadura, periodo de la UP y dictadura, bueno, también pasaban muchas cosas ahí. Pues. Entre eso queríamos como mencionar el caso de la Operación Alfa Carbón, que fue una acción llevada a cabo por la CNI durante el 23 y 24 de agosto del 84. Esa acción de esta operación fue realizada tanto en Los Ángeles, Valdivia y Concepción, y acá en el territorio del Fío Fío son abatidos Nelson Herrera Riveros, Luciano Aedo Arias, Mario Lagos Rodríguez, Mario Mujica Barros, Rogelio Tapia de la Fuente, Raúl Barrientos Matamala y Juan José Bonponte Adriu, activos luchadores antidictatoriales. Y bueno, pasa justamente en el territorio de Lorenzo, donde ustedes se sitúan, que en la avenida, bueno, en Hualpén, la avenida de Hualpén, Grecia, y en las afueras de la Vega Monumental ocurren aquí fueron estos escenarios de crímenes de los servicios de inteligencia chilena. Entonces, importante mencionar esto porque Jane Vanini llega a vivir a Lorenzo Arenas, que no es menor, no es cualquier lugar, no es que llegue al centro de Concepción, sino que llega a este barrio. Y otra cuestión importante que queremos que realzar durante esta conversación es que, como mencionamos aquí, son puros hombres quienes están como siendo reconocidos en la memoria. Pues hay un montón de mujeres combativas, activistas, militantes que fueron, que cayeron y fueron torturadas, asesinadas, desaparecidas, y hay una memoria bien frágil respecto a ellas. Entonces, también en honor a todas esas mujeres, en memoria de todas esas mujeres que cayeron, está dedicado este programa. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿quién es Jane Vanini? Bueno, a sumar a eso de que Lorenzo Arena es un barrio con una fuerte historia obrera. Entonces, es un barrio que nace desde la organización obrera. Y bueno, eso, quería comentar aparte de lo que es el barrio de Lorenzo y que hasta el día de hoy igual hay harta organización, hay varios colectivos y colectivas igual en el territorio. Bueno, ¿y quién es Jane Vanini? Jane Vanini es una mujer revolucionaria que es brasileña, se organiza allá en Brasil, participa en la resistencia contra la dictadura brasileña y bueno, allá son fuertemente perseguidos. En la organización ella participaba del Molipo, que eran guerrillas urbanas. Y bueno, es desbaratada esa organización y Jane Vanini se va clandestina. Luego vuelve de nuevo a Brasil en la clandestinidad para seguir activando estas guerrillas urbanas. Las vuelven a desbaratar y ahí se va definitivamente de Brasil. Y comienza su recorrido por Latinoamérica. Viaja a Nicaragua, a Cuba, a recibir instrucción militar. Y bueno, revolucionaria, viaja a Praga, a Uruguay y llega a Chile en el 71. Llega en plena época de la UP y llega directamente a participar a la revista Punto Final, que era donde activaban mayoritariamente la gente del MIR. Entonces llega Jane Vanini a Chile en ese contexto. Llega como a apañar todo lo que estaba sucediendo acá en términos sociales, que en Brasil también fue muy fuerte. El movimiento social entonces fue brutalmente desarticulado y ella llega como con ese mismo propósito acá a Chile y bueno, se mete de inmediatamente a militar en el MIR y pasa a ser de del Comité de Seguridad de Miguel Enríquez. Entonces, Jane Vanini era la única mujer dentro del comité de Seguridad de Miguel Enríquez, entonces era una figura muy potente y que sentimos nosotras que es bastante desconocida hasta el momento. Eso, dale. Claro, y bueno, señalar también a quienes nos están escuchando que Miguel Enríquez fue uno de las como cabecillas del movimiento claro. Izquierda revolucionaria que es el MIR. Sí. Solo eso quería. Bueno, Jane Vanini también más de su vida, digamos, entré muy directo creo a lo político, pero Jane Vanini nace en Cáceres, en Mato Grosso, Brasil. Y bueno, ella estudió sociología y se va a estudiar a Sao Paulo, creo, a Río de Janeiro. Que es ahí donde comienza... Claro, ahí comienza como su militancia en la universidad. Y ahí ya conoce como al mundillo que se está organizando y ahí se mete de cabeza como a la lucha revolucionaria. Y siempre su camino, en realidad siento yo, fue lo de la apuesta por la lucha armada y la guerrilla urbana, como que llega al MIR y llega también en ese mismo plano, digamos. Claro, y con toda la experiencia previa de lo que pasó en Brasil, de lo que vivió en Brasil y en todos los otros países, claro, por los que... con esa época justamente, y ahí, claro, en todo el movimiento estudiantil donde ella participaba, se involucra en esto de la formación más militar, ¿cierto? Y la guerrilla urbana que se daban en esa época allá mucho para repeler la dictadura que estaba ocurriendo. Y claro, como dice Claudia ahí... los tratan de desarticular en dos o en tres oportunidades y es ahí donde ella comienza como su viaje por Latinoamérica en busca de formación política y militar. Junto con otros compas también de otros países, y así llega acá a Chile también acompañada de otras personas que venían de otros lugares, también exiliados políticos. Ella fue exiliada en Brasil. Sí, y llegan también en masa a ser parte de un proceso que estaba súper álgido aquí en Chile, y con la novedad, la inquietud de ver cómo se iba a desplegar todo esta nueva, entre comillas, conformación de sociedad que se está dibujando para el periodo de la Unidad Popular. No, y lo interesante también de la Jean Vanini, que como dice la chiquilla, perteneció a toda en base a las dictaduras, como que combatió casi todas las dictaduras a nivel latinoamericano. Y eso, no sé, pues me parece súper interesante en el sentido de identificar que no habla solo de un país, ¿no? Que ella ve una, es una visionaria, ve lo que está pasando en el mundo en general. Y más que tener una bandera política nacional, tiene una bandera mundial. Así como reconoce también, sobre todo latinoamericanamente hablando, todo lo la basura que hemos tenido siempre como latinoamericano, ¿no? Como las miserias que hemos vivido, que en el fondo ella lo ha visto en Brasil y en todos los lugares en donde pudo ejercer la militancia. Sí, pues de ahí la esta denominación de Jean Vanini, mujer combativa e internacionalista. Sí. Ahora, ustedes como colectiva, ¿cómo se encuentran con la historia de Jean Vanini? Porque pareciera ser, como señalábamos al inicio, de que no se sabe mucho de esta mujer, que es tremenda historia además la que le vamos a contar, así que estén atentas. bueno, nos llega de manera un poco azarosa. Yo viajo a México y en ese viaje tengo contacto con un compañero que había sido del MIR y que es de la organización de los presos, no, de los presos políticos de la octava región, sí, que son una agrupación de compañeros que fueron detenidos y torturados en dictadura acá en el Biobío. Y uno de ellos se dedicó con un abogado. ¿Cómo se llama el abogado? Nelson González. Y esta persona que es Héctor Sandoval, ellos se dedicaron como a ser investigadores de derechos humanos, digamos, investigadores sociales. Y lo que hicieron fue sacar del olvido a varios compañeras y compañeros que habían sido detenidos, desaparecidos en dictadura y que habían sido del MIR y que habían quedado completamente en el olvido, con sus casos impunes, sin una reconstrucción de lo que había pasado, sin culpables, etcétera. O sea, quedaron ahí. Entonces ellos desde esa base, como siendo una base del MIR, digamos, se hacen cargo de reconstruir un poco estos casos. Uh-huh. Y desde ahí, una de las reconstrucciones es Jean Vanini. ¿Ya? Por eso que es importante la pega que ellos hacen como compañeros, porque una vez nos dijeron así que... Qué triste es, o sea, entregar tu vida y luchar por una causa y después quedar en el olvido y que ni siquiera tus propios compañeros hagan el trabajo de desenterrarte y desenterrar tu historia para que el mundo la conozca. Y eso no lo hizo el Comité Central del MIR, no lo hizo quienes estaban en las cúpulas del MIR. Lo hicieron estas bases porque en el fondo eran los compañeros que habían luchado juntos. Y eso se da muy fuerte acá en el Biobío en particular. No sé si existe este tipo como de pega de memoria o de reconstrucción histórica de compañeros del MIR en otras regiones de Chile, digamos. Entonces esa pega es la que, no, o sea, es así como a través de este compañero del MIR nos llega la historia de Jane Vanini, porque llegamos a habitar el sector de Lorenzo Arenas y él nos contacta y nos dice, pucha, aquí hubo una mujer que fue asesinada y su historia está ahí, así como un poco enterrada, ahí, como enterrada, en el archivo. En el archivo, digamos, claro. Claro, porque ya estaban, como dice la Claudia, ahí en todo este proceso de reconstrucción, de abrir el caso. Bueno, ya había pasado eso ya, pero claro, prácticamente estaba archivada la carpeta de Jane y Héctor decide contactarnos para que nosotros podamos empezar a dar a conocer la historia de Jane Vanini. Y ahí es donde, bueno, a Claudia principalmente le comenta acerca de Jane. La Claudia después nos traspasa la información. En esa época igual estaba otra compañera nuestra, Pamela. Le mandamos un saludo. Hola, Pamela. Y nos reunimos, la Claudia nos comenta y nos enamoramos de la historia de Jane. Fue una encandilación instantánea. Sí, fue como, ¿qué? Comunitaria, sí, como. Y estaba aquí. Es que a mí, por ejemplo, en lo personal me cobraba un sentido distinto. Habíamos hablado varias veces de memoria o de los compañeros detenidos, de desaparecidos en dictadura, pero siempre desde una mirada muy victimizadora también. De sus familias, de mucha tristeza, de mucha exigir justicia. Y cuando conocimos la figura de Jane fue distinto. Como que pudimos darnos cuenta que la Jane venía a representar otra cosa. Que la Jane venía a representarnos como a nosotras primero como mujeres, la valentía, la decisión de luchar. Que fue su decisión incluso hasta morir, podríamos decir. Entonces nosotros como que levantamos mucho la figura en positivo de la Jane. Más que en esa memoria tan dolorosa. Igual sí. Nos pasa también. No es que no nos pase eso, pero la tratamos de levantar desde ahí. Y me parece súper súper bonito también, porque justamente cuando revisamos la historia, para atrás, historia reciente también, que para empezar tiene un discurso oficial horrible, y lo que se logra como posicionar o mediatizar también se vincula mucho a esto que señalas, que es la victimización, el pobrecita, pobrecito, y en realidad detrás de una historia de violencia tremenda hay otras cosas que no se logran rescatar de un proceso que fue hermoso también, que fue hermoso y que terminó siendo nefasto, en el sentido de, bueno, cómo se interrumpe desde la violencia ejercida por las fuerzas militares y todo este control del fascismo que llega a América Latina, pues controlado por Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, como que igual creo que es súper potente esto que señalan de respecto a cómo visibilizar la historia de Jane Vanini. Y cómo también poner el tema en la actualidad, porque si bien estamos hablando de ella como quién fue, qué hizo, cómo fue asesinada, también es un acto que de cierta forma nos sirve para pensarnos en la actualidad, nosotras, en nuestras distintas formas de actuar en el mundo. Entonces, como que es bonito eso. Y bueno, entonces Jane Vanini llega a Chile en el 71, se pone activa en el MIR, en la revista Punto Final, y empieza a generar, como bueno, a tener distintas acciones y distintos roles, me imagino, dentro del MIR. Señalaban que fue parte de la... del comando de seguridad. Del comité de seguridad. Del comité de seguridad de Miguel Enríquez. Y luego llega la dictadura, cae la dictadura, golpe de Estado, 73. ¿Qué pasa con Jane Vanini? Ahí. Ya. Bueno, quería solo comentar una cosita. que una vez nosotras nos preguntamos, ¿y si fuéramos nosotras? ¿Cómo nos gustaría que nos recordaran? Por eso que es como que nosotras también... Siempre reivindicamos a la Jane como desde las armas, desde la lucha, de la convicción que tenía. ¿Y por qué hablo de la convicción? Por lo que voy a contar ahora. Yeah. Porque, claro, existe este discurso derrotista de la izquierda, pero claro, perdieron, pero también hay una convicción ahí, pues. Entonces, ¿cómo quieres que te recuerden? Y nosotras reivindicamos la Jane desde ahí, pues. Y eso encuentro súper potente igual. Y porque era una mujer de mucha convicción, ella, cuando llega la dictadura en el 73, a todos los que eran extranjeros y extranjeras, que militaban y que podían ser perseguidas y perseguidos por la inteligencia, digamos, les ofrecen irse, les ofrecen exilio al tiro. ¿Por qué? Porque son blancos fáciles de pillar, pues, o sea, por el acento, por, no sé, el tono de piel, el acento al hablar. Entonces, claro, extranjeros, eran presas fáciles, digamos, para la inteligencia. Entonces, a Jane Vanini le ofrecen, junto a otros compañeros peruanos y brasileños también, irse exiliada. Y ella decide quedarse. Y además, como que se consideraba de que, claro, cayendo la dictadura en Chile, iba a ser súper difícil para todos los que estaban combatiendo y luchando en ese periodo. Entonces, y siendo chileno, era como el llamado a luchar acá, pero los que eran extranjeros tenían las puertas abiertas para poder irse a sus, claro, países, uh-huh, o seguir en este exilio rotando por otros países también. Y la mayoría se va, y Jane Vanini decide quedarse. Ella dice que no se quiere ir, que ya está cansada de seguir deambulando, uh-huh, y arrancando. Entonces plantea que ella se quiere quedar acá a luchar la dictadura y que no se va a mover de Chile. Y así. Sí, pues por eso que era de mucha convicción, pues. Y claro, pues ahí decide quedarse, y el Comité Central en Santiago la envía a ella y a la pareja que tenía en ese momento, que era Pepe Carrasco, que también militaba en el MIR, los mandan a una como misión, digamos, o tarea política acá al Biobío, para poder rearticular lo que las células que quedaban, que se había desarticulado por la represión que hubo. Entonces, como se desbarató lo que había acá en el Biobío, mandan a Jane Vanini junto con su pareja a rearticular esto acá a la zona, que era una zona muy potente, digamos, o sea, estaba Lota, habían focos súper combativos igual acá en el Biobío. Entonces, a eso la envían acá y llegan acá a principios del 74. Eso alcanza a vivir aquí unos 10 meses aproximadamente acá en Concepción, en Lorenzo Arena. Sí, la envían ahí con su compañero y resulta que ella vuelve a Santiago. Específicamente, a Santiago. Ella trabajaba acá en algunas células del MIR. Era como encargada con Pepe Carrasco de articular, como decía Claudia, algunas células del MIR. Era parte de la dirección de acá regional. Entonces tenía una responsabilidad política importante con la proyección del trabajo en Concepción, pero también con los compañeros y compañeras que tenía a su cargo, entre comillas. Y posterior a la situación que se da en Santiago en esa época, que tiene que ver con el atentado a Pinochet, ella, bueno, viaja a Santiago y en ese periodo toman a Pepe Carrasco acá en Lorenzo Arena también, a cuadras de la casa donde ellos residían, y bueno, ella se entera a través de llamados telefónicos. Tenían una línea directa. Claro, una línea directa. Tenían ahí un orden de cuántas veces llamar, si es que alguien no daba señales, por ejemplo. Entonces ella se empieza a dar cuenta que Pepe no contesta el teléfono, y ella dice, ya, algo pasó en Conce, tomaron a Pepe, se empieza a alarmar, y dice, ya, voy a Conce a ver qué pasa. Uh-huh. Ahora, todos daban por hecho que a Pepe ya lo habían tomado detenido. Ya, o sea, claro, porque con toda la experiencia del año que había sucedido, ya se sabía más o menos la estrategia de cómo funcionaba la repre. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Claro. Eran, ¿cómo se llama?, códigos de seguridad que tenía el MIR. Eso. Entonces, cada cierto tiempo, por ejemplo, no sé, habías quedado de llamar a las 3 de la tarde y no llamaste. Después, al día siguiente, tampoco. O no visitaste cierto lugar o pasaste a dejarle algo a cierto compañero en algún kiosco, digamos. Uh-huh. Entonces, esos como códigos de seguridad que tenían, no, no se concretaron. Entonces, sí o sí, el Pepe Carrasco había caído detenido. Entonces, eso pasa. Y tenían un tiempo de espera igual. Ajá. Como decidir, cuando pasaban estas cosas, esperaban, no sé, poner un ejemplo, 24 horas, claro, hasta ya armar la estrategia, digamos, de seguridad nuevamente. Ya. Igual, como entre paréntesis, señalar de que acá en el Gran Concepción hubo muchos centros de tortura y de detención, entre ellos estuvo el Estadio Nacional, aquí Concepción al ladito está Talcahuano, está la base militar, una base militar bien importante, y hay una isla que es la isla Quiriquina, donde también se llevaban a los compañeros y las compañeras detenidas. Y ahí también se ejercieron un montón de ejecuciones, está el morro, entonces como también mencionar eso como un paréntesis. Sí, sí, de hecho a Pepe Carrasco uh-huh. lo toman detenido la base naval, la base naval de Talcahuano es quien se lleva al Pepe. Sí. Y los del CIRE, claro, los que del eran CIRE. Los de la inteligencia acá regional, sí. Ya. Se lo llevan a... Y bueno, estos 8 meses que ellos estuvieron viviendo acá, tenían una coartada que era un matrimonio, entonces era un matrimonio con un bebé. Y el bebé nunca lloraba, el bebé era un AK-47 que andaba trayendo James Bonin para todas partes, en el coche o así como... Porque tenían reuniones de seguridad igual, pues en algunas comunas de acá, de, sí, que tenemos hartos datos en realidad, porque nos podemos dispersar. Los datos. La genialidad. Claro, no, de la historia como que no salen en ninguna parte, pero claro, a través de tantas reuniones y con ex compañeros de Jane nos vamos enterando como de esas cosas. Claro. Qué buena. Sí, pues esa era su coartada. Entonces Jane vuelve a hacer algunos trámites a Santiago. Ahí también hay un vacío, bueno, vuelve. Sí, eso es lo que decía, como claro, que no sabemos harta... la claridad de por qué vuelve a Santiago después. Hay alta compartimentación también en esa época, no se podía saber mucho, entonces sí, los compas de ella tampoco entendían muy bien a qué viajaba, con quiénes se veía. Claro, por cuestiones de justamente seguridad. De seguridad, pues, sí, claro. Ni siquiera de la vida privada de cada uno, sí, cada claro, uno como compañeros. ¿No? Y... Eso nos faltó comentar, que ella en el periodo que estuvo en Santiago no hablaba mucho, porque se sentó como era muy notorio, le pedían que no hablara. Entonces andaba siempre con una amiga, bueno, que era su compañera en realidad, que le otorgaron ese rol de acompañar a Jane Vanini, que es la Ochi. Sí. Compañera sombra. Claro, la Vanini. Ochi tenía esa misión, de vivió con Jane Vanini en Santiago antes de viajar a Concepción. Vivió con Jane, entonces salían juntas a comprar, como bien cotidiano, digamos, yeah, así como salía a comprar el pan, ir a comprar ropa, qué sé yo, a hacer trámites. Y la Ochi era quien hablaba todo el rato. Jane Vanin no hablaba porque se le iba a notar el acento brasileño, entonces... Sí, que ya, sí, ya no que en sí no pasaba desapercibida porque, bueno, luego les vamos a contar del documental, pero en el documental señalaban justamente de que era una persona muy, muy atractiva, como claro, que llamaba mucho la atención, pues imagínate hablando en, sí, en a portugués. Todo esto, saludo a la Ochi. Sí, sí, ¿no? Y igual bueno, iba a señalar eso, que qué bonito que todavía estén presentes, o sea, como... Pienso que el trabajo que ustedes están haciendo es muy bacán en el sentido de que ha pasado tiempo y la gente que compartió cotidianidad con Jane Vanini y con otras personas que fueron asesinadas en dictadura, ya cada vez que, o sea, las que sobrevivieron también están envejeciendo. Uh-huh. Entonces igual bonito hacer este rescate de una historia que en este caso es particular, pero también tiene que ver con un entramado de relaciones, de experiencias, que ha estado muy acallado, entonces genial. No sé si les parece si nos vamos a una canción y continuamos ahí conversando sobre ya. Jane Vanini. Convertirme en ti. estamos de regreso aquí. Estábamos escuchando otra canción de Amapola, Vagancia. Les recordamos, estamos en el Arde Mami compartiendo la palabra con las compas de la colectiva Jane Banin, Claudia, Pame, Cami, Dani, así que a quien les agradecemos un montón. Estábamos conversando sobre Jane Banin. ¿Qué pasó luego cuando llega la dictadura? Nos estaban contando ahí un poquito sobre cómo ella, por su condición de extranjera, también tuvo que idear distintas estrategias de autocuidado. Estábamos hablando de que tenía una compañera, que era su compañera sombra, ¿cierto? Que era Ochi. No sé si quieren señalar algo más respecto a ella. Bueno, la Ochi ha sido para nosotras hermoso ese reencuentro, esa genealogía directa, esa genealogía rebelde igual con ella, porque ha venido a todas, no a todas, pero vino a la conmemoración de su muerte el año pasado y habló y se mandó un discurso que en realidad quedamos todas emocionadas. Y es bacán tenerla cerca, po. Todo lo que nos ha contado, lo que nos ha enseñado. Siempre estamos en contacto y eso, es como una compañera más, de hecho es como parte de la colectiva Jane Banin. Es parte de la colectiva de Jane Banin. Y eso quería comentar respecto a como es lo que nos habíamos quedado respecto a la Ochi. Eso, hablábamos de la Ochi porque en el ámbito de seguridad, que decíamos que era muy compartimentado, la Ochi también nos da cuenta de eso, de que a pesar de que ellas vivían juntas, pasaban mucho tiempo juntas, ella la recuerda muy como desde lo humano más que de lo desde su militancia, po. Pero incluso desde la militancia, de que ellas no conversaban acerca de lo que hacían. Jane nunca le contó nada acerca de su trabajo político, de quién era. Ella solo intuía, decía, yo intuía o menos qué pasaba, pero tampoco preguntaba y ella tampoco me decía nada. Y los datos que ella nos termina dando son más como de su vida cotidiana personal, de su vinculación juntas, de lo que conversaba, las cosas que hacían, los pasatiempos, porque pasaban harto tiempo encerradas también. Entonces, claro, que cocinaban juntas, que ella le enseñaba cosas. Entonces empezamos a conocer también a la Jane desde ahí, gracias a la Ochi, porque toda la información que teníamos era de lo político. Claro, como en este aspecto más íntimo, claro, que también a veces se esconde. Y eso igual es súper bonito, porque hace que también nos, y como que vuelvo a retroceder quizás en lo que habíamos conversado, de empoderarse del papel más que desde de la victimización, ¿no? Porque habla también de un ser humano nomás, pues, común y corriente, más allá de su militancia. Y que gracias a sus convicciones hoy día también tiene un colectivo en su nombre, ¿no? Que finalmente, yo cuando conocí la historia de la Jane Banin, nada, me quise puro unir, porque es una inspiración la Jane. Y yo creo que para todas nosotras, y por algo estamos acá también, es una inspiración así, pero cuática, que tiene que ver con sus convicciones, con sus principios, con no botarse. No dejarse caer, como morir luchando, po. Y eso es como, oh, la tremenda compa, po. Y habla también de una compañera que, visionaria, como decían delante, y que tiene relación con visionar un mundo más bacano, po. No un mundo tan basura como lo teníamos. Claro, y no claudicar frente a tanta como desesperanza, pues, tanta represión. Se intentó en un montón de partes de este Avia Yala y fueron puras experimentaciones que fueron truncadas por los servicios de inteligencia. Pues igual es fácil echarse como a decir, bueno, ya fue. Pero en realidad la Jane Banin estuvo ahí hasta el último día de su vida luchando. Y justamente la Dani que menciona eso, ¿podrían contarnos entonces qué pasa ese día? ¿Qué pasa ese día? Ella sabe que entonces Pepe Carrasco, su compa que estaba acá en Lorenzo, lo toman detenido, intuye eso y viaja a Conce, ¿cierto? Sí, claro. Ahí es que también hablábamos de la Ochi, porque ella estaba en Santiago con la Rosita. Ella, de acuerdo a lo que ella nos comenta, dice que se le da como la instrucción a Jane de quedarse en Santiago por el peligro que había aquí en Concepción. Y porque ella era, claro, una figura importante dentro del MIR ya, y ella no hace caso, hace caso omiso de la instrucción y se viene a Concepción. Sí. Dice que tiene cosas que hacer acá en Conce, tiene cosas que ir a ver al departamento y viaja de todas formas. Sí. Y ahí le deja un mensaje a la Ochi para su familia, una carta, sí. Y se viene. Y ahí hablamos también como de una mujer rebelde, como, sí, ni ahí con tus instrucciones, Mir, me voy a hacer lo que tengo que hacer a Conce. Ajá, sí, justamente iba a realzar eso, porque el Mir está basado en una estructura súper jerárquica e inamovible en la que se decía lo que se decía, pues. Mm. Entonces, pachorra la Jane también de decir, no, me vale, me voy. Claro. Aguante Jane. Claro, en general igual era una mujer, por lo que sabemos, súper disciplinada. Mm. Todo el tiempo que estuvo militando, igual fue una mujer muy disciplinada, muy responsable con la organización y todo. Pero al parecer en ese momento no estaba de acuerdo con la decisión que se le estaba pidiendo. O sea, es que el rol de Jane Vanini dentro del MIR es fundamental. Entonces, como, imagínate, la única mujer dentro del Comité de Seguridad de Miguel Enrique, uh-huh. ¿Cachai? O sea, el nivel de instrucción militar que ella recibió en Praga y recibió en Cuba, ¿cachai? Y es un personaje súper potente. Y esta invisibilización patriarcal de la historia de Jane Vanin no es casual, digamos. ¿Cachai? Claro, claro. Porque se conoce mucho la historia de otros compañeros, o sea, otros militantes del MIR, y Jane Vanin es como chuta. ¿Quién fue Jane Vanin? ¿Cachai? Entonces, sí. Bueno, me voy a ir por las ramas. volviendo a lo de la muerte de Jane Vanini, ella, bueno, decide viajar a Concepción y llega al departamento y se da cuenta que se llevan detenido a Pepe Carrasco porque unos vecinos también alertaron de la situación. Y ella entra al departamento a buscar algunas cosas, qué sé yo, quizás limpiar el lugar. Hay varias teorías respecto a eso, pero tampoco nos vamos a ahondar mucho porque son solo teorías, pero vuelve al departamento, limpia el espacio, y ese fue un 6 de diciembre, el 6 uh-huh. de diciembre del 74. Que, disculpa, ese es el día que ustedes conmemoran como el día de su muerte. Claro, ya. Sí. ¿Por qué? Porque ella llega al departamento el 6 de diciembre y durante la tarde intentan ingresar al departamento. Y con Pepe Carrasco. Lo llevaron, él intenta abrir y Jane Vanin ya estaba dentro y se da cuenta que intentan abrir el departamento y ella responde con una ráfaga de disparos. Y ahí se van. Que era su guagua. Claro, era su bebé. Claro, era el bebé que no lloraba. No, efectivo. Ahora estaba llorando. Claro, ahora lloró, el bebé lloró. Y entonces en el bebé. Y mucha claro. que lloró. Y responde con una ráfaga de disparos y ahí, bueno, se van los agentes del Estado y vuelven en la noche. Apagan todas las luces del alumbrado público y ahí es cuando empieza el enfrentamiento. Esto sucede un 6 de diciembre y algo iba a decir respecto de eso. Ellos sí. Utilizan al Pepe Carrasco también para pedirle a Jane que salga del departamento primero. La Jane, entregue, bueno, responde claro. de esa forma con el rafagazo, después vuelven a utilizar al Pepe para pedirle a Jane que se entregue y ella tampoco toma en cuenta eso, sacan a los vecinos de todos los departamentos porque es como, ella vivía como en una especie de casa de departamento, era como claro. un pequeño block entre medio de una al frente hay una placita y hay varias casas alrededor de esa plaza. Entonces le piden a todos los vecinos salir de las casas, los acercan como a un lugar y comienza el enfrentamiento ya armado. En ese momento ellos piensan que hay más gente dentro del edificio, entonces solicitan apoyo de la base naval y vienen algunos pelotón de la Marina a apoyar el enfrentamiento con Jane. Ellos pensando que había más compañeros dentro del departamento por la capacidad de fuego que tenía claro. desde ahí. Entonces, claro, ahí pasa lo que dice Claudia, ellos apagan todas las luces de los departamentos, queda solamente la luz de la Jane y el foco que alumbraba a Pepe, quien era el que estaba pidiendo a la Jane que saliera por parlante. Ya. Yeah. Y ahí en eso están horas, y, bueno... Decían que habían estado 3 horas por lo menos en el enfrentamiento. Claro. Claro, los que llegan con Pepe Carrasco son algunos de las fuerzas especiales, digamos, y es la base naval de Talcahuano, claro, es la infantería de Marina quien llega. Entonces, un nivel de contingente policial y represivo grandote. Claro, estaban carabineros, la base naval de Talcahuano. Para la Jane y su guagua. Claro, y lo que pasa también ahí es que, bueno, hacen todo este desalojo de toda la cuadra y empieza Jane, lo primero que hace es dispararle al foco que la encandilaba. ¿Por qué? Porque apagaron todo el alumbrado público, entonces el foco encandilaba al departamento, un foco gigante que llevó la represión, y ella dispara al foco y después empieza a decirle, claro, que se entregue, y ella resiste durante 3 horas adentro del departamento con su AK-47, entonces se movía de un espacio a otro, se movía de una ventana a otra, entonces los milicos pensaban, acá dentro del departamento hay 3, 4 personas. Uh-huh. Claro, porque ella ejercía fuego hacia el frente y hacia atrás. Claro. Entonces tenían rodeada toda la cuadra, o sea, la manzana de del edificio. Claro. Me imagino yo como una metralleta, una película, claro, la cuestión. Y ahí es cuando ella resiste durante estas 3 horas. Bueno, esto también se ha reconstruido con relatos de los vecinos del sector, que fue esta reconstrucción que hicieron después estas personas que les comentábamos, uh-huh, delante, el abogado y don Héctor. Y bueno, resiste durante 3 horas y después que seguramente se le acabaron las municiones, allanan el departamento y se la llevan. Y el procedimiento en el cual se la llevan es lo que queda como un poco incógnito, como nebuloso. Nebulosa, ¿por qué? Porque llega una ambulancia a buscarla. Y ese no es un procedimiento para alguien que cae muerta en combate, digamos. Entonces llega la ambulancia y se la llevan. Entonces, la incógnita está. Si y hay relatos igual. ¿Cómo se llama? La hipótesis está en que se la llevan viva y que la torturaron durante 2 días y que la fecha de muerte es el 8 de diciembre. Yeah. Pero eso son especulaciones. También puede ser que se la hayan llevado muerta o que hayan muerto en el camino. Pero es el 6 de diciembre el día en que se la llevan al entrar al departamento después de que combatió durante 3 horas. Y eso se sabe a través de los relatos, bueno, de toda la información que recopiló Nelson, que fue el abogado, que recopiló con los vecinos en primera instancia, y también cuando se abre el caso, fue lo que declararon también los oficiales que estuvieron a cargo. Todos declararon, o sea, ninguno declaró que Jane estaba muerta, que la habían sacado muerta, salvo uno que ni siquiera estaba llamado a declarar, fue a declarar y dijo que la habían sacado muerta. Entonces también había otros vecinos que decían que ellos la habían visto, que aún respiraba cuando la sacaron del edificio y la meten ahí a la ambulancia. Hay otros vecinos que entraron también al departamento una vez que ella se fue. Nosotros tuvimos la posibilidad también de hablar con ese vecino, justamente, así como de pura suerte, ¿te acuerdas, Clara? Sí. Nos encontramos con él por ahí en el barrio. Le hablamos sobre Jane, dijo, ah, sí, yo fui quien entré, en ese tiempo tenía 17 años él, ahora es un caballero ya mayor, y nos cuenta cómo estaba, que habían jeringas en el suelo, había muchas jeringas, entonces eso también, ahí hay alguna hipótesis de que pudieron haberla inyectado adrenalina para mantenerla viva y poder sacar la información. Claro. Sí, porque ya me imagino que a esa altura sabían que Jane Vanini tenía un rol trascendental, claro. Claro, y ella tenía una historia también en Brasil, también fue buscada, entonces sabían quién era ella, lo importante que era. Entonces, claro, y la trasladan allá a la base naval de Talcahuano, está algunos días ahí, de acuerdo a la información también que ellos recopilaban. Nos comentan que, claro, que está alrededor de 3 o 4 días en la base naval. En esa época ellos no tenían tampoco dónde mantener a las personas que habían fallecido. Entonces, el hospital de la base no tiene morgue. Entonces, claro, ahí hay un vacío de no saber de dónde estaba. Una persona que declaró que es de la base naval dijo que él la había encontrado como en algún pasillo y se la había tomado y se la había llevado, como la encontrado muerta, claro. y la habían llevado al cementerio general de Talcahuano. O sea, eso en el archivo no está claro en realidad, qué pasó posterior a cuando se la sale de... Se la llevan. Es por eso que la investigación está abierta. Eso es parte de la investigación. Eso les iba a preguntar como... respecto al caso de Jane Vanin, porque estamos hablando del 74, recién con esta idea de la transición a la democracia, es que se empiezan a abrir algunos archivos, está esta comisión Valage, pero el trabajo principalmente de reconstrucción de la historia y de Jane Vanin es a partir de sus compañeros del MIR, como señalan ustedes. Claro. Sí, y lo que pasa dentro del hospital también es que estos documentos como sumarios internos, ahí hay un vacío, la cosa es que sacan a Jane Vanin y la entierran en el cementerio número 2 de Talcahuano como NN, pero el caballero que trabajaba en la noche ahí vio dónde la enterraron y sabía que era una mujer. Entonces él también es parte de los testigos en el caso, también es quien declara en el caso. Y claro, como dices tú, llega la falsa democracia, uh-huh, digamos, y en los años 2000, a principios de los 2000, empieza esta investigación en torno al caso de Jane Vanin. Nelson, ¿cuánto se llamaba? González. Nelson González era un abogado de derechos humanos acá, que había sido compañero también, y es quien entregó su vida a reabrir y reconstruir los casos de detenidos desaparecidos de compañeros de acá de la zona. Entregó su vida, digamos. Él es que estaba exiliado en México, ¿o no? No, él falleció. Él falleció. Y eso es relevante igual. Yeah. ¿Qué pasa con el caso de Jane Vanin? Empiezan a sacar del olvido, a investigar el caso de Jane Vanin y de otros compañeros de acá del Bío Bío. El caso se reabre, de hecho sale en la prensa y hacen una reconstrucción de escena en la plaza donde asesinan a Jane Vanin. Y van, los servicios de inteligencia de la base naval, que es ANCLA 2 y el CIRE. Y identifican quiénes fueron los milicos que estuvieron en la operación y hacen toda una reconstrucción de escena, qué sé yo, se va a tribunal, el caso está andando, se identifica quiénes son los culpables y Nelson muere, el abogado. Entonces ahí queda un poco el caso. Como congelado, uh-huh, claro. Y en eso pasan los años, hay un cuerpo en el servicio médico legal que no se ha identificado aún si es el Jane Vanin o no. Y ahí también hay harto material de investigación, porque se le hace un ADN y se le manda a Brasil a la familia. Y este ADN no es concluyente. Claro, entonces, al no ser concluyente, queda ahí en stand-by y muere Nelson. Y el caso queda ahí, ¿ya? Entonces, entre los mil y otros casos y de investigación a los que se dedican algunos compañeros que llevaban este caso de Jane Vanin, entre escribir libros, reconstruir la historia del MIR, rescatar a otros compañeros del olvido, el caso de Jane queda ahí, al no ser concluyente este ADN. Por ende, los restos de Jane siguen en el servicio médico legal a la espera de que sean identificados. Y esto es en el año 2004 aproximadamente. De eso a esta parte, ¿quieres agregar algo? No, iba a decir solo que el 2007 fue la reconstrucción de escena en Lorenzo Arena. ¿Y ustedes pudieron acceder al archivo de prensa? Tenemos todo. Sí. Sí, tenemos las carpetas investigativas. Y bueno, lo que pasa ahora, que es un suceso importantísimo para nosotras y para Jane y para la familia de Jane Vanin, con la cual nosotros tenemos contacto igual en Brasil, de ahí nos vamos a contar más adelante lo del documental, uh-huh, es que ahora en noviembre viaja la abogada Sandra Lima, viaja desde Brasil y viene directamente a Concepción a reunirse con Héctor Sandoval, bueno, y con nosotras, y va a ver la reapertura del caso. Entonces eso implica harto trabajo igual, de volver quizás a hacer entrevistas a los vecinos, quizás algunas pruebas que han aparecido ahora, qué sé yo, me imagino que harto trabajo en términos jurídicos, pero se reabre el caso ahora y yo creo que lo más importante es poder saber si los restos que están en el servicio médico legal son los de Jane Vanin o no son los de ella. Y bueno, eso es lo que está sucediendo ahora actualmente con el caso. Entonces, ¿qué pasa un poco en esta reconstrucción? Es que los compañeros del MIR la sacan del olvido, reconstruyen el caso, lo llevan a la justicia, todo esto en los años 2000, y después está todo este proceso más silencioso respecto a, la, a Jane Vanini, y ahora como que vuelve a resurgir todo esto. Entonces, en eso estamos ahora. Claro, y no, no es azaroso que resurja, porque yo creo que igual ustedes han hecho ahí un trabajo importante de memoria, pues, de activar la memoria y de reactivar las redes que se habían tejido en el 2000, que quedan medias congeladas tras la muerte del abogado, de volver a contactarse con la familia. O sea, yo creo que igual eso es un tremendo aporte, pues, para su... para hacer justicia. Es que sabes que yo creo que de verdad fue como algo, ¿cómo se dice cuando? No circunstancial, no sé, como algo místico, mágico. Porque, sincronicidades. Bueno, somos feministas, somos brujas, creemos en todo eso. Y de qué pasa de que Héctor conoce a un abogado, a Ulises, acá en Chile. Y Ulises está haciendo un magíster en Derechos Humanos en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires. Y ahí es donde él conoce a Sandra Lima, que es la abogada brasileña. Entonces ellos hacen este magíster juntos y trabajan en torno a la reconstrucción del caso de Jane Vanini, porque ambos son abogados. Entonces, cuando hace un magíster o un doctorado, me imagino que es en torno a un caso, como en términos jurídicos. Uh-huh. Y ellos trabajan juntos. Y todo esto sucede más o menos en el 2020, como en este mismo momento en que nosotras nos encontramos con la historia de Jane Vanini. Entonces ha sido como todo, como, ¿cómo se puede? Como que se ha sincronizado. Claro, claro, porque por un lado nosotras hemos hecho el trabajo de la visibilización de la vida de Jane Vanini, esta reconstrucción histórica y mover la historia de Jane por todos lados los que podamos. Paralelo a esto se lanza un documental que también es trabajo de otra gente de Brasil. Y así, como que entonces fue como, yo creo que es cuando se abre un portal energético, algo así, todo empieza a surgir. Ajá. Así como por aquí el Chacha se encuentra con el abogado, con Sandra Lima, por otro lado aparecemos nosotras, por otro lado la gente de Brasil lanza el documental, y así entonces hay como muchas cosas sucediendo actualmente en torno a Jane Vanini. Buenísimo. Y eso no es casual, creo. Claro, yo. No, para nada es casual. Les queremos recordar que tenemos las redes abiertas por si quieren hacer comentarios, preguntas. Estamos aquí conectadas. Vamos a irnos a una canción para luego volver a conversar sobre el documental, que igual es una tremenda iniciativa. La vía Ferreira. Seu roteiro sem minha trilha nunca vai virar um filme, não. Eu disse pra ela que ela era especial, que eu ia roubar ela mesmo sem ter real. Ela me faz feliz, me dá asas pra voar. Vamos surgir daqui sem ter hora pra voltar. Quem foi que definiu o certo, o errado, o careto, o descolado, a beleza e o horror? Quem foi que definiu o preto e o branco, que é mal, que é santo, o ódio e o amor? Cada um é dono da sua história. Quantos gigas de memória se separa pra sua dor, hein? Haja, sinta, ame do seu jeito, tenha orgulho no seu peito, se orgulhe do amor, meu bem. Escolha pra sua vida só aquilo que faz bem. Nunca mude sua cabeça por nada, né? contas ninguém paga suas contas, nem lida com quem vende. Escolha pra sua vida só aquilo que faz bem. Nunca mude sua cabeça por nada nem por ninguém, porque afinal de contas ninguém paga suas contas, nem lida com quem vende. Então, ame e que ninguém se meta no meio. O belo definiu o feio pra se beneficiar. Ame e que ninguém se meta no meio, porque amar não é feio, neguinho feio é não amar. Então ame e que ninguém se meta no meio. O belo definiu o feio pra se beneficiar. Ame e que ninguém se meta no meio, porque amar não é feio, neguinho feio é não amar. Hey! Levante a bandeira do amor, neguinho, oh. Levante a bandeira do amor, hey! Levante a bandeira do amor, neguinho, oh. Levante a bandeira do amor. Levante a bandeira do amor, neguinho, oh. Levante a bandeira do amor. Levante a bandeira do amor, neguinho, oh. Levante a bandeira do amor, a bandeira, ei, do amor. Escolha pra sua vida só aquilo que faz bem. Nunca mude sua cabeça por nada nem por ninguém, porque afinal de contas ninguém paga suas contas, nem lida com quem vende. Escolha pra sua vida só aquilo que faz bem. Nunca mude sua cabeça por nada nem por ninguém, porque afinal de contas ninguém paga suas contas, nem lida com quem vende. Então ame e que ninguém se meta no meio. O belo definiu o feio pra se beneficiar. Ame e que ninguém se meta no meio, porque amar não é feio, neguinho feio é não amar. Então ame e que ninguém se meta no meio. O belo se meta no meio, porque amar não é feio, neguinho feio é não amar, vai! Levante a bandeira do amor, neguinho, oh. Levante a bandeira do amor. Levante a bandeira do amor, neguinho, oh. Levante a bandeira do amor. Levante a bandeira do amor, neguinho, oh. Levante a bandeira do amor. Levante a bandeira do amor, neguinho, oh. Levante a bandeira do amor, a bandeira. Do amor. Estamos de regreso aquí con las compas de del colectivo Jane Vanini. Gabriela, como nos comentan aquí por interno, que era su chapa. Sí. La chapa es, para quienes no saben. La chapa era lo que... ¿Cómo se apodaban los uh-huh. compañeros y compañeras que estaban en organizaciones por temas de seguridad? No claro, para mantener el anonimato de la identidad, claro. Como... No sabían ni entre uh-huh. ellos sus nombres reales, ni tampoco hacia afuera. Era una forma de protegerse. Súper. Estábamos hablando del caso. ¿En qué estaba el caso de Jane Vanini? Coincide entonces este último periodo, estos últimos años, que se han armado distintas acciones en torno a la memoria de esta compa, entre ellas, los abogados que en Argentina empiezan a investigar el caso, ¿cierto? Y que lo quieren reabrir. Están ustedes acá en el Bio Bio, en el Fio Fio. También visibilizando quién es Jane Vanini. Y en Brasil, en paralelo, se da el proceso de realización de un documental. Un documental que se llama Misivas. Uh-huh. Y que hace poquito fue su estreno. De hecho, se realizó en el contexto de conmemoración de la época de la dictadura del golpe. ¿Ah? del 11, del 11 de septiembre. Nosotras estuvimos presentes ahí y, bueno, súper, súper, súper emotivo el documental, más allá también de lo extraordinario que es como la figura lo imponente que es la figura de Jane Vanini en su calidad de combatiente, de guerrera. El documental también muestra, como bien ustedes también han realizado este trabajo más íntimo de ella, un poco más como biográfico en realidad, como de su trayectoria, ¿cierto? Es un documental que se hace, que lo hacen unos compas de Brasil. No sé si ustedes nos quieren contar un poquito más cómo es que se contactan. Hay todo un proceso de traducción también de la lengua. Sí, como lo decías, es un documental que se realiza en Brasil. Y la inspiración de este proceso fílmico es a partir de las cartas que envía Jane Vanini a su familia. En el proceso, bueno, total de dictadura acá, es ella que comienza a contar a su familia dónde se va moviendo, en lo que va trabajando, también no diciendo por ahí toda la verdad, sino como también con esta fragmentación de la realidad por seguridad. Y entonces son dos directores del documental. El documental se llama Misivas, que es una traducción así como cartas, que es, como les decía, la inspiración. Y el desarrollo del documental es más bien como desde la línea personal de Jane Vanini y también, o sea, por ende, la mirada política y la figura tremendamente política de Jane. El documental está filmado en Brasil y también en Chile. Uh-huh. Y en Chile es donde se recoge esta memoria viva, por así decirlo, donde, bueno, aparece la Ochi, que es esta gran amiga, y es donde también ella cuenta como las cosas que hacían en su intimidad, como de amigas, de casa, pero también con esta como cautela de no saber o no preguntar más allá. Entonces, desde ahí se va como formando la historia de Jane Vanini y van apareciendo como cosas interesantes. El documental es desde el año 2018, tiene filmaciones del 2017, ellos viajan a Chile. Uh-huh. Hay una parte muy interesante que es cuando el documental comienza y van al Museo de la Memoria. Esto en el año 2017. Se encuentran en esta pantalla, donde además en la pared están todas las imágenes de los detenidos desaparecidos, y Jane Vanini no tiene foto y una descripción muy pequeña. Y si nos ponemos a pensar, el 2017 no fue hace tanto. Claro, y ya se había realizado la apertura del caso. Claro, ya claro. Se tenían registro de imágenes. Claro, uh-huh. Entonces, bueno, desde ahí también es como en Chile se sabe quién es Jane Vanini realmente. Y bueno, este documental llegó a nosotras por un colaborador. Ha sido como una especie de tesoro vivo, porque hay muchas personas que aparecen en el documental y que están vivas aún. Yeah. Y también han sido nuestros propios como colaboradores y amigas del colectivo. Y bueno, desde ahí decidimos como, bueno, seguir mostrando la historia de Jane Vanini frente a todas las otras acciones de visibilización de memoria de ella. Y una de estas es la presentación del documental. Para ello tuvimos que traducir una parte, porque estaba en portugués. Y los subtítulos venían el audio en español, en las entrevistas de Chile, con traducción al portugués. Entonces ahí tuvimos que hacer todo ese trabajo de traducción y, bueno, también de pegar los subtítulos, que también fue como un gran desafío. Claro, un desafío técnico, claro, importante, que a mí me parece genial. Igual que cada vez más asumamos también esos roles de producción, esos, ajá, roles como más técnicos, que por lo general están realizados por los hombres, porque ese mundo es muy masculino. Entonces, uh-huh, me parece genial que nos estemos apropiando de esas herramientas también, de esas tecnologías. Claro, y también como, bueno, por mi parte, como tratando de aplicar mis redes de amigas, de amigos, como decir, bueno, estoy en esto, por favor ayúdenme. Gracias, Cami. Sí, así que la traducción la hice con una amiga también, que ella vive en Brasil. Entonces por ahí nos estuvimos ayudando. O sea, bueno, más bien ella me estuvo ayudando. Qué bonito, igual. Sí. Genial. Y otro compa también como a revisar un poco y a pegar los subtítulos. que es una pega larga. Sí. No. Y totalmente nueva para mí, pero como el desafío era como todo por Jay. Todo por Jay o nada. Con Jay aprendiendo. Así que eso con el documental, lo mostramos en septiembre. Fue muy bonita la jornada, llegó mucha gente. Es ahí donde tú también vas a la muestra. Y ese es el lanzamiento del documental en Chile. Claro, ¿sí? Es la primera vez que se muestra en Chile. Hasta ahora ha sido la única. Pero tenemos otras fechas ya como más o menos para seguir mostrándolo. Queremos seguir mostrando el documental. Estamos ahí en conversaciones con algunas organizaciones. Bueno, igual contarles que siempre estamos como recibiendo estas invitaciones, porque la idea es que si ya tenemos este material, si ya lo pudimos traducir, es para que se siga expandiendo. Claro. Así que ya saben, si quieren invitar a las chiquillas a algún lado, bueno, está. Inviten nomás. Sí. Ah, bueno, eso lo pueden hacer a través de nuestro Instagram, que es Colectivo Jane Vanini. Estamos ahí muy pendientes. Disponibles para ustedes. Sí. Hay una cosa que señalas aquí que me parece interesante, que se dio después en el conversatorio. Tiene que ver con cómo... desde dónde se decide y cómo se decide contar la historia. Uh-huh. Y recuerdo muy bien que en la conversa posterior al documental salió un comentario súper interesante respecto a cómo al papel que ha realizado el Museo de la Memoria sobre esta como historia muy heroica, muy museificada también, uh-huh. y como congelada y muy desde la víctima. Uh-huh. Entonces, igual es como... potente que parta el documental con esa imagen y que luego, bueno, venga a reivindicar la imagen de Jane como una mujer combativa que murió luchando. O sea, uh-huh. como que por lo general es como, los pillaron y los mataron y sufrieron. Y ya, pero por lo general las personas que fueron asesinadas en contextos de enfrentamientos directos, donde hubo ahí una valentía tremenda por la acción que sea que hayan estado haciendo. Claro, igual uh-huh. eso es como una mirada desde el Museo de la Memoria y una crítica también, y es que ahí mismo no se cuenta la historia del por qué, como que... ¿Por qué murieron? Claro, como uh-huh. por qué este enfrentamiento, por qué esta lucha, por qué este deseo de querer cambiar las cosas. Como que todo comienza un 11 de septiembre con masacre y desde ahí en adelante. Y es así uh-huh. también como se cuenta la historia de Jane Vanini. Y bueno, en el documental Ochi... hace como un gran hincapié en mencionar la visión del amor que tiene Jane Vanini, como entender el territorio de Abya Yala o de Latinoamérica como uno solo, uh-huh. siendo ella además el único, bueno, no el único de país de Latinoamérica que tiene otra lengua. Claro. Entonces allá es una frontera cultural mucho más uh-huh. amplia que, no sé, que Chile, Argentina, Perú. Sí, pues. Entonces aún así ella se involucra y cree en todo el territorio como uno solo. Y desde ahí es como su frase del amor, que es como... La vida nada importa cuando se lucha por causas justas. Claro. Como entender la lucha, no sé si universal, pero sí territorial de Latinoamérica. Uh-huh. Y ella, Ochi habla sobre la visión que tiene Jane sobre el amor, como más allá del amor parejil. Ajá. Y dice este como romántico. El amor a la vida, el amor a luchar, a lo que a cada una nos mueve. Y es como lo que decía la Pame de que nosotros estamos tratando de visibilizar a Jane Vanini como en positivo. Como decir, no solamente dio la vida, no solamente se agarró a tiros 3 horas, sino como ese es su fundamento humanitario, por así decirlo. Como su principio. Ahí es donde tratamos como de hilar fino y decir, bueno, Jane Vanini es más que una guerrillera, por así decirlo, como sus fundamentos, sus esencias son estas. Y eso es algo bonito que aparece en el documental y que a lo mejor mucha gente no lo sabía. Uh-huh. Entonces como tirar, no sé, como para arriba la figura humana de Jane. Sí. Sí, justamente sí. También porque creo que hay un estereotipo bien grande de, en general, la gente cuando habla de las personas que deciden luchar por la acción directa, por la vía armada, que es como que son metralleta, detonado, mm. etcétera, etcétera. O violentos. Violentos, sí, pues. Y yo creo que detrás de eso es mucho más que, o sea, es mucho más que eso, en realidad, como que no, una visión súper sesgada y súper criminalizadora de esta acción, que es una vía de lucha política válida también, y que de cierta forma igual, viendo, retomando esta idea del amor de Jane Vanini por el territorio, no tiene fronteras, pues, no tiene fronteras, no tiene países, no tiene estados, pues, no tiene colores. El documental se entrelaza todo el tiempo a través de las cartas que ella le envía a su madrina. Y a través de eso vamos conociendo igual los sentires de Jane. De alguna u otra forma se tiende a explicar en cada carta por qué ella permanece en los lugares donde se encuentra, y particularmente aquí en Chile. Ella en una de sus cartas comenta acerca de eso. Le cuenta que aquí empieza a ver los mismos cánceres que veía en Brasil, por ejemplo. La lucha por el mismo enemigo. Ajá. Que se da cuenta de eso, que dice, bueno, no importa si estoy aquí o allá, es lo mismo. Entonces, claro, ahí está como el desdibujar las fronteras que nos tienen establecidas, que no hay dichas fronteras, que para la Jane había un amor por la humanidad importante, po, y una lucha por cambiar todo lo que estaba pasando, bueno, cambiar todo lo que todavía nos sigue pasando. Y ese es como lo medular en el, sí, en el proceso del documental, pues como que ahí va avanzando la historia, se va entrelazando con la actualidad, con lo que iba pasando en Brasil, después con lo que con su trabajo aquí en Chile como militante, y todos esos matices que le dan sus compañeros que la conocieron, que humanizan también la figura de la Jane, pues. Sí. Y la importancia también de nosotras por lo mismo visibilizarlo, ¿no? Uh-huh. Como porque si lo llevamos, por ejemplo, a la actualidad, lo que pasó con la Macarena Valdés, por ejemplo, uh-huh, que nosotras igual hacemos acciones con respecto a conmemorar su muerte, en todas las acciones que hemos hecho que tienen que ver con papelógrafo, participado en feria, ahora con el documental Misivas, que lo queremos llevar a otros lugares también, así que invitan chiquillos, chiquillas, chiquillas. Uh-huh. Yo creo que eso es como la importancia de lo que decía la Pame un poco, pues como el amor a la humanidad, que en el fondo yo creo que nos trastoca a todas nosotras en las que participamos al colectivo, y también por eso nos reunimos cada semana para ver qué acciones vamos a tomar al respecto de no solamente celebraciones puntuales o conmemoraciones puntuales, sino también con respecto a cómo lo vamos a hacer también con la vinculación con Brasil, por ejemplo. Uh-huh. Ya que es una vinculación súper importante que tenemos también para poder comunicarnos, porque ahí está como la otra parte, ¿no? La parte de la infancia de la Jane Vanini, el por qué ella decide también, porque ella toma una decisión, elige esta vida. Uh-huh. Y en esa decisión también entrega su vida privada, entrega sus proyecciones más íntimas por una lucha, por una causa. Y eso hace que la visibilización que nosotras queremos hacer tenga relación también con eso, con que una base principal que tenía la Jane y que nos trastoca, que tiene que ver con ver más allá que solamente un amor de pareja o un amor romanticón, uh-huh, sino como el amor a la humanidad misma, pues como que es la base, ¿no? Y eso es como principal, creo yo. Nada vale si no se lucha por causas justas. La vida nada importa. Creo que lo medular del documental también es que una cosa es la biografía que podamos tener como en términos más cuantitativos, ¿cachai? Uh-huh. Es como llega a Chile el 71, muere, claro, el 74, como o sea, datos, no muere, claro, la asesinan. Datos duros. Claro, era como parte de una guerrilla urbana, etcétera. Pero lo que tiene el documental es poder conocer en profundidad cuál era su sentir político, como decía la Pame. Sus ideas políticas, ¿qué la movían? La movían profundamente el internacionalismo. ¿El por y eso qué? Para nosotras es maravilloso, es fundamental. Uh-huh. Y claro, como identificar que el enemigo es el mismo en cualquier lugar. Y da lo mismo donde ella iba a luchar contra el mismo enemigo. Uh-huh. Y eso no, el documental, las cartas, por ejemplo, cuando habla de lo que ella sentía, de qué lo movilizaba, creo que, no sé, fue visionaria en dejar esas cartas, porque si no solo hubiésemos tenido de ella como los datos duros. Claro. O los relatos de otras personas. Claro, entonces claro, la visión de ella. Es ella misma quien cuenta su propia historia y su propio sentir político. Y no son pocas cartas, igual son eso es bacán porque sí, se encontraron varias, como 30 o no. 41, uh-huh. Pero se dice que son 43. Yes. Sí, ahí hay unas perdidas. Ay, sí, el otro día. Vamos a iniciar otra investigación. Al parecer se enviaron otras cartas, pero fue cuando ella fallece. Como que también llegaron esas cartas a Brasil, también están, pero no salen en el documental. Que es cuando se le informa a la familia del fallecimiento. El Pepe envía una carta. Y respecto a la figura de Jane Vanini en Brasil, porque cuando fue el lanzamiento, habían saludos de algunas organizaciones que también la conmemoran, la recuerdan. ¿Es conocida Jane Vanini en Brasil? Sí, es conocida más que en Brasil, es gigante, sí, es inmenso. Pensar. Pero en la ciudad de Cáceres, que es su ciudad natal, la universidad, el campus lleva su nombre. Y el centro de alumnos de la universidad también lleva su nombre. Entonces ahí siempre nos mandan fotos, igual de asamblea y reuniones. De hecho, ahora mismo, simultáneo está sucediendo que hay protestas y están pasando varias cosas ahí en la Universidad de Mato Grosso. Y cada asamblea y todo, hay un lienzo gigante con su rostro, sí, que es el CDE de Cáceres. También lo pueden buscar en redes sociales. Y entonces sí es conocida igual, Jane Vanini allá, hay harta gente que reivindica su causa, su vida. Uh-huh. También hay una, ¿cómo se llama? Una compañía de teatro que recientemente también lanzó una obra que se llama la obra de teatro, ¿cuál era el nombre? Bueno, la obra de teatro, no sé, por ahí tengo anotado el nombre, pero la compañía se llama Cena 11 y también nos enviaron un saludo ese día. Tenemos contacto con ellas, quieren en lo posible poder viajar a Chile el próximo año, pero igual hay que movilizar harto recurso, harta energía para uh-huh. poder lograr que ellas lleguen. Y lo que hacen ellas también, que es súper potente, que nos encantaría hacer a nosotras en algún momento y es parte de nuestras proyecciones, lo que hicieron ellas fue viajar a Cáceres, a la casa de Jane Vanini, y ahí había el documental se llama Jane Vanini, o sea, la obra de teatro se llama Jane Vanini, Una vida en favor de la libertad. Eso. Y lo que hace este grupo de teatro, esta compañía, es ir a la casa de Jane y tienen un baúl grande con toda su ropa, sus pertenencias, y bueno, les pasan parte de su vestimenta igual para que sea parte de la obra de teatro, hablan con la familia, todavía con las tías que quedan vivas. Un sobrino también, el sobrino que es Ricardo Vanini, que él también ha sido fundamental en este proceso de poder reabrir el caso. Uh-huh. Él también está bien vinculado con Sandra Lima, que es la abogada de allá de Brasil. También Ricardo nos envió un saludo ese día del documental. Y bueno, y está esta compañía de teatro que ahora, desde su lanzamiento de la obra, que no fue hace mucho, fue en septiembre creo el lanzamiento, han mostrado la obra de teatro en diversas ciudades de Brasil, y están en eso. Entonces la idea es recorrer, o sea, mostrar la obra por todo Brasil y ojalá idealmente el próximo año traerla a Chile. Claro, porque para quienes no escuchan, el próximo año se cumplen los 50 años del golpe. Eso es una conmemoración importante. Me imagino que ustedes ya están ideando alguna. Tenemos paso a paso. Tranquilidad. Tenemos toda nuestra energía puesta ahora en el 6 de diciembre de este año, que es otro año de conmemoración del asesinato de Jane Vanini. Y bueno, el año pasado pusimos una placa conmemorativa en la plaza, uh-huh. en la cual fue asesinada. Y este año, bueno, tenemos pensado también una actividad y hay varias cosas que vamos a ir contando con el tiempo, con lo que queda el tiempo. Y eso más que nada contar, si nos preguntaba si la conocían en Brasil, y sí, la verdad es que, bueno, es poca la familia que decide también acompañar este proceso de reconstrucción histórica, ya como que también hay parte de la familia que decide hacer su lado porque es reabrir herida y uh-huh. ya quizás las tías están más viejitas, entonces no han sido parte de este proceso, pero hay familia apoyando el proceso de reconstrucción y reapertura del caso. Y es importante que parte de esa familia esté presente porque es necesario hacer las pericias para poder identificar el ADN. Uh-huh. Entonces es importante que haya familia vinculada en eso. Si no hay familia vinculada, no se puede hacer esa demanda como de expatriar los restos, etc. Uh-huh. Y bueno, y está la Universidad de Cáceres, es lo que conocemos hasta ahora, o sea que está el campus, el centro de alumnos, la obra de teatro y quienes hacen el documental, como que está toda esa gente politizada en torno a la figura de Jean Vanier en Brasil. Sí. Claro, y aún así pasa un poco lo mismo que acá, po, que se desconoce harto de la figura de Jane, de lo que hizo, incluso allá en Brasil. Entonces también ellos están haciendo ese trabajo y a través de la obra, el documental, es como difundir también la historia de ella. Porque sí. Igual, no sé, por uno u otro motivo, las cosas de la vida. Hemos estado con gente de Brasil. Me acuerdo un día llegó una persona a un mural que nosotros estábamos haciendo ahí en 21 de mayo, que era brasileño, y nos pregunta qué estamos haciendo y todo. Le comentamos, yo me acerqué y le conté acerca de Jane. Me decía que él no tenía idea y venía llegando hace poquito de Brasil, por ejemplo. Entonces hay mucho que difundir acerca de su historia en todas partes, pues, no solamente acá en Chile. Sí. No, súper súper necesario también. Sí, bueno, y el documental ha sido mostrado en varios ciclos de cine y festivales de cine en Brasil. Entonces ya está dando vuelta la obra también. Como hay una memoria viva que por a veces motivo nos encontramos todas un poco en la misma, como tratando de visibilizar la historia de Jane Vanier. Yo creo que cada colectivo desde su territorio, pero por ahí nos mueve el mismo sentimiento, yo creo. O muy similares. El documental no está liberado, ¿cierto? No, todavía no. Yeah. Y hemos recibido igual algunas invitaciones para poder mostrarlo en otras regiones de acá, y todavía nos queda la deuda pendiente, que lo vamos a hacer ahora en noviembre, lo más probable es mostrarlo por lo menos dos o tres lugares acá en Concepción. Perfecto. Que tengan relación con la memoria, o etcétera, pero no está liberado. Es la única copia que está acá en Chile traducida, la tenemos nosotros. Ya, para que estén atentas igual a las actividades que se vienen. No sé si es que quieren señalar algo más. La conversación ha estado súper interesante. Siempre se quedan un montón de cosas en el tintero. Si quieren relevar algo que se nos haya pasado, porque ya más o menos estamos llegando al final, que no significa que no podamos hacer otro programa respecto a esto, tal vez más cerca de la fecha de conmemoración de muerte de Jane Vanier. También para que nos vengan a contar qué va a salir ahí durante esos días. Pero no sé si quieren agregar como algo, alguna reflexión, algún dato importante que se nos haya pasado. Yo creo que quizás mencionar que como colectivo, si bien trabajamos la memoria de Jane, también la vinculamos todo el tiempo con la actualidad, con lo que está pasando. Tratamos de no hacernos un lado, en solamente enfocarnos a trabajar en base a la memoria, sino que también nos vinculamos con otras organizaciones, nos sumamos a las movilizaciones sociales que se mantienen, como que creemos que tenemos un compromiso incluso con Jane en ese sentido. Creemos, siempre que estamos medias perdidas, decimos, ya, ¿qué diría la Jane? ¿Qué diría la Jane ahora? Eran dos preguntas. ¿Cómo le gustaría que la recordaran y qué estaría haciendo hoy en día Jane Vanier? Así como, ¿qué en la calle. Haciendo, ¿qué estaría haciendo por los presos? ¿Qué estaría haciendo ahora? Siempre nos hemos hecho esas preguntas. Bueno, entonces, preguntas movilizadoras. Esa es como nuestra guía siempre. Es como, claro, porque, o sea... Para focalizarnos, para enfocarnos. Sí, y claramente Jane Vanier las interpela, pero así... al corazón brutal. Máximo. Sí, de pronto en la misma pérdida, como dice la PAME, realmente como que ya invocamos a la Jane para estabilizarnos. Y qué bonito igual organizarse en torno a algo que te da un sentido de vida también, porque no es solo el sentido de vida de ella, sino que trasciende y que en el contexto actual es súper urgente. Muy también de tenerlo presente desde la cotidianidad, pero... o sea, como día a día. Sí, que sea la Jane un motor que movilice a muchas mujeres más a ser parte también de las luchas sociales, a salir, a prepararse, a, no sé, a comprometerse, a accionar, ¿cachai? En base también a lo que representa Jane, creo que igual moviliza e inspira a muchas otras. Lo hemos visto en el territorio igual, en las actividades que se han hecho, Y eso también nos motiva harto a seguir trabajando en torno a su memoria, pero también siempre despierta a lo que está pasando en la actualidad, pues, uh-huh. y a lo necesario y importante uh-huh. que es hoy día, que estamos en un escenario político muy inestable uh-huh. Y que al parecer la única lucha que nos mantiene es esto, pues, es la organización social, mantenernos firmes en las calles, trabajando en nuestro territorio. Entonces siempre estamos como en todas las actividades invitando también a las compañeras, compañeros que lo hagan también en sus territorios, que trabajemos en común algunos temas. Así que eso es como siempre el mensaje hacia afuera también del colectivo. Claro, y como dice Pame, como la historia de Jane Vanini, si bien pasó hace casi 50 años, hoy día es muy latente. Como uh-huh. no, las condiciones no cambian tanto. No. Entonces por eso sigue siendo un personaje referente. Sí. Sobre todo para las mujeres, como... No. Y eso yo creo que también nos mueve como levantar esta figura de referenta en modo lucha. Sí. Uh-huh. Sí, igual me iba a referir a eso, de hecho, como la inspiración que nos entrega la Jane, no solo a nosotras, sino como dice la Pame, a más compañeras, que tiene que ver con el levantamiento ahí de sus ideales y de morir en el, no, ni siquiera en el intento, en hacerlo real, en hacerlo palpable, en hacerlo concreto, en salir a la calle, en formarse. Así como la invitación también a las cabras a formarse, a comprometerse consigo misma y apañarnos, pues. Uh-huh. Como finalmente entre la misma lucha que nosotras como colectiva llevamos también tiene relación como no solo con la visibilización, como dice la PAME, sino también como con encontrarnos con esta actualidad y cómo, en qué parada vamos a estar nosotras como mujeres combativas también. Poniéndonos esa camiseta con total respeto y responsabilidad, no solo con la Jane, sino como con todas esas mujeres que han muerto, con todas esas mujeres que la han mutilado, que la han violado, que la han quemado viva. Entonces, como finalmente un reencuentro con todas esas mujeres, pues con todo ese linaje femenino que ha estado siempre escondido, pues. Siempre fundeado y que simplemente los compañeros nomás son los que están visibilizados. No, hay una compañera fuerte, potente, que la queremos visibilizar para también no solo inspirar a otras, sino que las otras compañeras tomen acción también al respecto. Sí, yo quisiera también destacar, o sea, como una de las cosas con las que me quedo, este elemento como de autodisciplina de Jane Vanini, que creo que también es un ejemplo para las generaciones más jóvenes, que tiene que ver como con comprometerse y ser responsable en las acciones que una decide dar. O sea, como en y eso es bacán, igual como relevarlo, porque no es una cuestión que es como al lote, porque si no, mejor no hacemos nada. Sí, claro. El proceso de transformación de la sociedad es una cuestión larga que quizás nunca la veamos llegar. Pero en el día a día, en estas pequeñas cosas, están los cambios que son relacionales, que son micro, pues, y que tiene que ver como con las subjetividades y que no responden, bueno, desde mi caso personal, que yo creo que no responden ni apuntan a contribuir a fortalecer un Estado, ni una de esas huevas, ni ninguna institución. O sea, el nivel de convicción de Jane Vanini a nosotras nos moviliza mucho. Y en cada acto, o sea, nosotras desde que, me acuerdo, Pame, salimos a hacer la primera propaganda el 29 de marzo del año pasado, el 2021. Quizás no tenía mucha relevancia en ese momento ese acto en particular, si no lo entrelazas con otras cosas. Entonces, cada acción que hemos hecho siempre es pensando en ese norte de poder sacarla de ese velo del olvido, del silencio patriarcal en el que quedó, que no es casual, digamos. Entonces, el poder ir desempolvando su historia y que todo el mundo y todas quienes la conozcan es una responsabilidad súper grande. Como decía el Chacha en algún momento, nos pasaron nos pasaron la posta y la responsabilidad a nosotras. Entonces, en esa convicción es la que nosotras nos movemos, o sea, tener esa responsabilidad para nosotros es súper importante. Entonces tratamos de abocar siempre esa responsabilidad, esa convicción. Si nos invitan a algún lugar, vamos. Si hay que ir a hablar de Jane Vanin, vamos. Si hay que salir a pegar algo, vamos. Si convocar a una marcha por los 3 años de la revuelta, por supuesto que vamos a ir. Por supuesto. Entonces, eso. Y como bueno decía la Luisa Toledo, en esto se nos puede ir la vida, compañeros, compañeras. Entonces no es un juego. Y la vida de Jane Vanin, ella la entregó a la causa. Uh-huh. Y como decía, como ahí termina el documental, con esa frase de que el amor en realidad es que ella mira al horizonte y que uh-huh. el amor es transversal, que es por todos los compañeros, el amor es por la revolución, que para ella era mucho más importante que el amor de pareja, el amor parejil. Uh-huh. Y eso para mí es profundamente relevante, importante de transmitir, de compartir con otras compañeras y que ese sentir también nos apasiona a todas. Así que eso, básicamente nosotras nos moviliza ese sentido de Jane Vanin y que nosotras creemos en eso, o sea, se te puede ir la vida en esto. Y eso igual nos moviliza fuertemente. Qué bello. ¿Le podemos recordar a quienes nos están escuchando dónde las podemos encontrar? Y se puede encontrar información, además, no sé si en algún minuto ustedes piensan levantar alguna página, donde se pueda profundizar más en el caso. Sí, bueno, actualmente nuestro documento, por así decirlo, como masivo, es el Instagram, que uh-huh. es Colectivo Jane Vanin. Donde estamos subiendo informaciones, donde también respondemos preguntas, invitaciones también para seguir mostrando y visibilizando el caso de Jane Vanin, la figura, como lo que decían las compañeras, como es tremendamente inspirador, y queremos que sea inspirador también para todas las compañeras que quieran, en verdad, como eso, darte las gracias igual, porque esta también es una plataforma para hacer visible no solamente el colectivo, sino como otra vez la figura Jane Vanin. Eso, como ojalá poder tener una página pronto. Sí. Tenemos harto material, eso pasa, mucho. Como que tenemos mucho trabajo por encima, como esta es una arqueología viva, uh-huh. siento yo, sí. donde si bien se han sumado varias personas, tenemos que trabajar mucho. Nosotras igual hemos pensado en páginas, en hartas cosas, pero igual comentarles que somos autofinanciadas. Claro. Entonces no recibimos dinero de ninguna parte, trabajamos nosotras en la autogestión para realizar las actividades, para, por ejemplo, para hacer el memorial que se hizo en la placita. Uh-huh. Ahora lo tenemos que reconstruir porque está un poco dañado. Entonces... igual nos ha costado como hacer otro tipo, por ejemplo, una página que igual requiere, o el tema del documental que también requiere lucas, ¿cachai? Entonces ahí, vamos lento pero segura. Claro, sin embargo, la calle yo creo que ha sido como nuestro mayor, por así decirlo, escenario, porque participamos en ferias, en, no sé, meeting, y siempre está ahí la propaganda dispuesta a quien quiera llevársela, como estas acciones de salir a pegar la cara de Jane, su nombre en las calles, para el 11 de septiembre también ocurrieron varias acciones, como desde muchos lugares nos llegaron estas imágenes de Jane Vanin, sí. por el aniversario, no sé, ya. Qué bonito que su escenario sea la calle, que es importante también. O sea, yo creo que sí, tener las plataformas digitales ayudan a visibilizar de manera más masiva, llegar a otros territorios, pero la calle igual, la presencialidad es fundamental, así que bacán. Nunca hay que olvidar el panfleto, la propaganda escrita, las redes sociales, la inmediatez del capitalismo, pero un me gusta no cambia nada. Entonces nosotras siempre vamos a actividad, llamo lienzo a donde todos lados, andamos siempre difundiendo con ¿cómo se llama? Trípticos, palomas, quién fue Jane Vanin, y así, porque es una pega hormiga, como les decía hace momento, que es una pega de hormiga, que si no la entrelazas con otras reflexiones pareciera que no tiene mucha importancia, pero todo va sumando a que ahora tú le preguntas a alguna cabra de acá de Concepción, a una cabra, a una morra, a una piba, a una gurisa, si les pregunta a las chiquillas de acá de Concepción, ¿tú sabes quién es Jane Vanin? Te doy por sentado de que hay muchas que ya saben quién es Jane Vanin, qué hizo Jane Vanin. Entonces así es como se va armando todo esto. Entonces igual el llamado es que si, no sé, hay alguna... grupo de chiquillas que está haciendo una pega similar en otro territorio, es a darle, porque en la medida que no te detienes, las puertas empiezan a abrirse y de repente se abren todas estas posibilidades, como conocer a la familia, que venga la abogada o nosotras poder llevar algún registro de la reconstrucción histórica que se ha hecho acá en el territorio, llevarla a Brasil. Entonces, hay que darle nomás. Sí, hay que darle y tener la convicción de que es por claro. No, y también hay una resistencia súper poderosa que tiene que ver con mantener la autonomía en torno a los financiamientos. Sí. O sea, ahí aguante cabras. Sí, por supuesto. Bacán su pega. Estamos súper contentas de haberlas tenido aquí. Sí, bacán. De hecho, lo hemos conversado respecto a los financiamientos. ¿No? Solo decir de que, bueno, igual hay fondos que trabajan la memoria y trabajan. ¿Cómo se llama? Bueno, la memoria histórica. Uh-huh. Pero igual nos pegamos una conversa política súper potente en algún momento de si el Estado es quien asesina a Jane Vanin, después cómo va a reconstruir su historia con el logo del gobierno. O sea, para nosotras sería como, siento yo, no sé, un poco incongruente. Claro, y ahí respecto a la figura. Otra vez la pregunta, como, ¿qué haría Jane Vanin claro, en este caso? Sí, ya, vamos. Sí, por supuesto. Entonces nosotras somos autónomas. Y somos autogestivas, como decía la PAME. Bacán. Y desde ahí esa es nuestra trinchera, en realidad. Y confiando también en todas las redes que se nos abren para trabajar en conjunto. Sí, pues porque justamente yo creo que es una trinchera grande y somos hartas colectivos sí. que están ahí desde la autogestión poniendo la garra y, sí. y el compañerismo, la colaboración de redes. Así que bacán. pucha, mucho que conversar. Sí. Esperamos que podamos encontrarnos de nuevo aquí. Y a lo mejor más cerca, como les decía, de la conmemoración de muerte de Jane Vanin, del asesinato de Jane Vanin. Y recordarles a todas las chicas, chiques que nos están escuchando, que nos pueden comentar por las redes sociales. Vamos a subir el podcast, se los vamos a pasar ahí con papá que lo difundan también. Agradecidas totales de que estén aquí con nosotras presentes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por esta posibilidad y por el trabajo que igual hacen ustedes, porque no es fácil mantener una red de radialistas en distintos puntos de Latinoamérica, así que se agradece mucho también el trabajo político que ustedes realizan y que nos convocaran. Así que, como dices tú, se van abriendo otras puertas y se van haciendo algunos otros vínculos políticos, amorosos, y eso. Así que muchas gracias. Eso, y a la gente que nos escucha, que llamarlos también a difundir, a averiguar sobre la Jane, una mujer muy, muy encantadora de conocer. Así que eso, a que se difunda su vida por todas partes en Latinoamérica. Y nazca muchas James. Eso. Aquí se siembra entonces una semilla. Con eso nos despedimos y bueno, hasta un nuevo Morris. Incendiando el reino. Las morras chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambeando nos pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde mami, arde, arde. Un programa realizado por morras y para morras donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami. Morras chambeando 2020.